de la agrupación. ¿Será que voy a pausa comercial? Sí, voy a ir a pausa comercial. Cuando regresemos, más música y un pequeño homenaje al vocalista principal de la agrupación de London Beat. Soy John Jairo Muñoz. Les cuento que estoy en La Ochentera. Los invito a que compartamos con Música a la Carta. Todas las tardes de 1 a 5. Música a la Carta por La Ochentera 91.9. En Core Security estamos celebrando 25 años de tecnología en polarización inteligente para tu casa, carro y oficina. Si estás pensando en cambiar tu carro, necesitas películas de seguridad de alta calidad, únicos con garantía de 10 años. Agenda tu cita, 321-260-6900. Llama ya, llama ya. 321-260-6900. Core Security, representante Madico para Colombia. La Ochentera viaja en la máquina del tiempo. En la máquina del tiempo. ¿Qué pasó en la música en una fecha como esta? Yo lo sé. Te lo contamos aquí, en Viajeros en el Tiempo de La Ochentera 91.9. De enero de 1983, Def Leppard estrena su tercer álbum Pyromania, el álbum que cuenta con su nuevo guitarrista Phil Collins y fue producido por Robert John Mudd Lang, afianzó a los británicos como una de las bandas de heavy metal más importantes. Liderado por las canciones Photograph, Fooling y Rock of Ages, Pyromania ha vendido más de 10 millones de copias. ¿Quieres conocer qué más sucedió en la historia de la música? Escucha Viajeros en el Tiempo. Viajeros en el Tiempo. De La Ochentera 91.9. Arranca el año con todo al volante de la nueva Suzuki S-Cross híbrida, eficiente, poderosa y con el estilo que buscas. Ven a Ayurauto y llévatela con el 100% de financiación. Recuerda que retomamos tu vehículo, www.ayurauto.com.co, WhatsApp 316-472-4905. Tu Subaru merece el mejor cuidado. En nuestros talleres Ayurauto contamos con técnicos especializados, repuestos originales y la tecnología más avanzada para mantener tu Subaru siempre en su mejor estado. Agenda tu cita hoy mismo. WhatsApp 316-472-4905. Desde Medellín escuchas La Ochentera 91.9 FM. HJTO. HJTO. Revive el espíritu de los 80. Feliz cumpleaños para Jimmy Chambers, el hombre que canta esta canción con London Beat. I've been thinking about you. Hoy está cumpliendo 79 años Jimmy Chambers. sumérgete en los 80. En los 80. La ochentera 91.9. Back to life, back to reality, back to life, back to reality. Back to reality. Hombre, Johnny lo comentó hace un momento, pero en una fecha como hoy pasaban dos eventos que tenían que ver con música. En 1982, Ozzy Osbourne estaba en un concierto y le tiraron vampiro o un murciélago. Bueno, algunas personas dicen que eso estaba completamente preparado, que él ya sabía y tal cosa. Él lo cogió y lo mordió. Esa es la otra cosa, no se sabe si lo mordió, si no lo mordió, tal. Pero bueno, después del concierto lo llevaron inmediatamente a un centro de asistencia para ponerle una vacuna. Eso marcó una de las épocas de Ozzy Osbourne como el hombre de las tinieblas, porque lo vinculaban mucho con vampiros y con estas cosas. Lo que fueron Alice Cooper y a él lo vincularon mucho con las tinieblas y esa cantidad de cosas. Y mire, en 1969 se presentaba en los Estados Unidos el grupo Led Zeppelin en una fecha como hoy, en Wheaton, en los Estados Unidos. ¿Sabe cuántas personas fueron al concierto? 55 personas. ¿Qué pasaba? Que en esa fecha se posesionaba Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos. Y para los americanos, las alocuciones presidenciales es una cosa que no le pueden faltar. Yo creo que el 90% de los americanos está pendiente de lo que digan los presidentes. Y ese día no fueron al concierto porque no se podían perder la alocución. Y la verdad, los de Led Zeppelin no se imaginaron nunca que esto fuera tan fuerte dentro de la ciudadanía en los Estados Unidos. 1969, 55 personas estaban en concierto viendo a Led Zeppelin. Bueno, hoy está de cumpleaños una hermosa cantante de color. Es la vocalista del grupo M People. M People es una banda de Manchester de 1990. Heather Small está de cumpleaños, la vocalista. De M People, solo una canción en la ciudad de Medellín, regularmente por allá en la época de los 90, se llamaba One Night in Heaven, una noche en el cielo. Hoy está de cumpleaños Heather Small. Aquí está One Night in Heaven, One Night in Heaven, una noche en el cielo. Thinking while you were far away, just how much I miss you and how. modo La Ochentera. 91.9. Creo que mañana estará de cumpleaños. A ver, mañana o pasado mañana, Steve Perry. Lo tengo por ahí en mi lista. No sé si en mañana o pasado mañana. Y le vamos a hacer un homenaje también bien grande. Bueno, por aquí me escribe Juan Carlos Jaramillo. Nos manda un saludito. Buen día. Y Wilson Paneso me dice que vivió en San Rafael, en la 9 Sur, Guayabal. Y que con piedras hacían las porterías para las canchas de fútbol. ¿Cuántos partidos de fútbol no jugábamos? Yo creo que niños nos daba para jugar hasta 3 partidos. Los fines de semana jugábamos a las 9 de la mañana, a las 2 de la tarde, y si había luz alcanzábamos a jugar a las 6 de la tarde. No importaban los horarios, no importaba lo que hiciéramos, siempre disfrutábamos y disfrutábamos. Un saludo también muy especial a todos los ingenieros de Todelar que están trabajando a esta hora y haciéndonos bulla con los computadores. Bueno, y aquí estamos. No, mentiras, vamos a recordar una fecha. Miren lo que le voy a recordar, don Carlos, Carlos Alberto Ríos. Ya me acostumbré a tener a Carlos en el programa. Johnny, en 1981, 52 rehenes eran liberados de Irán. Hicieron un intercambio y liberaron. Y cuando llegaron a los Estados Unidos, después de 444 días de estar presos, lo liberaron. Y una canción se convirtió en el himno de los liberados. Era Celebration, The Cool and the Gun. Las emisoras en los Estados Unidos en 1981 todas sonaron la canción por la liberación de los 44 rehenes. Con esta canción disfrutaron. Celebration, The Cool and the Gun. Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. La Ochentera. Una de mis canciones favoritas es Wonderful Life con Black. Y la escuchamos a las 9 de la mañana, 32 minutos. Carlos Tavera me dice que la calle de él fue la calle 80 con la 43. Allí jugaron lo mejor de los partidos y disfrutaron y montaron en bicicleta, en patines. Y hacían también balineras, carros de balineras. Gustavo Arenas me dice calle Real en Salamina, Caldas. Y Elber Puerta me dice la 18A entre la 76 y la 80 en Belén, al frente del Colegio San Carlos. Hombre, hoy estamos recordando esas calles de la infancia, esas calles donde disfrutamos, donde salíamos a pegar los caramelos de chocolatina muchas veces, donde nos reuníamos a cambiar las láminas de los álbumes, donde salíamos a escuchar música en grabadora con los amigos, donde nos sentábamos en aquel murito o en la acera a contar chistes, a contar historias, donde pasábamos los mejores momentos de la vida. Bueno, en una fecha como hoy se nos fue en el 2022, a la edad de 74 años, Meat Loaf, Marvin Lee Hatter. Estaba viendo que tenía el nombre de Michael, pero que había un comercial donde salía una persona muy gorda y a él le decían y lo molestaban lo de Michael. Entonces cambió el nombre de Michael por Marvin, para que no lo asociara. Estuvo casado en 1979 y hasta el 2001 con Leslie Edmunds. Y estuvo casado con Deborah Gillespie hasta el 2007. En el 2007 se le murió la esposa de cáncer, hombre. Tantas cosas. Y él desafortunadamente también falleció por COVID. Vamos a recordar esta canción de Meat Loaf, Rock and Roll Dreams Come True. La misma de Gene Steinman, original. Shut away the pieces of a broken heart. Think of how we lay down together. We've been listening to the radio so loud and so strong. Every golden nugget coming like a gift to the gods. Someone must have blessed us when he gave us those songs. I treasure your love. Los años maravillosos viven aquí en la ochentera 91.9. Thinking back in time when love was only in my mind, I realized second chance. You got to hold on to romance. Don't let it slide. There's a special kind of magic in the air when you find another heart that needs to share. Baby, come to me. Let me put my arms around you. This was meant to be. And I'm also glad I found you. Need you every day. Gotta have your love around me, baby. Always stay. Cause I can't go back to living without you. Spending every time to keep you talking on the line. That's how it was. And all those walks together out in any kind of weather, just because there's a brand new way of looking at your life when you know that love is standing by your side. Un dúo fantástico, James Ingram y Patti LaBelle. Mauricio, ¿anotado en su agenda hoy? Lo estamos descubriendo en la agenda de Mauricio Pérez por la ochentera 91.9. A ver, Johnny, que muchas cosas que no hemos dicho el día de hoy, hombre, porque se me ha quedado. A ver, cumpleaños. Edwin Aldrin, el segundo hombre que pisó la luna, nació en 1930, precisamente un 20 de enero, cuando las corralejas. Johnny, hoy es día de corralejas. Bueno, Mercedes Vaquero, la mamá de Margarita Rosa y reina de belleza, está de cumpleaños, nació en 1945. En una fecha como hoy nació Chela del Río, una de las grandes actrices de la televisión y de las grandes voces de la radio también, había nacido en 1930. Rudy La Scala, cantante, está de cumpleaños, nació en 1945. Tracy Guns, fundador de la banda LA Guns, nació en 1966. George Burns, cómico norteamericano, nació una fecha como hoy. Derrick Green, vocalista de Sepultura, está de cumpleaños. Y André Ampère, físico, de ahí viene la palabra Ampère, Amperius, de su apellido, nació en 1775. Recordando muchas cosas el día de hoy y también recordando a que Paul Stanley está de cumpleaños. Paul Stanley, el vocalista del grupo Kiss. Aquí está Razones para Vivir, Reason to Live. Paul Stanley, Kiss, feliz cumpleaños. No more waiting. Cazadores de los clásicos perdidos. Clásicos perdidos. En la ochentera 91.9 revivimos los clásicos del Arca Perdida. Get away. Bueno, estamos metiéndonos al final, ¿no? Espero un momento que todavía tengo cositas para contarles el día de hoy. Pero verá, no me voy a ir todavía del programa. Hay cosas para contarles. En una fecha como hoy arrancó La Potra Zaina, una de las telenovelas fuertes en la televisión colombiana en 1993. La Potra Zaina. ¿Quién era la protagonista de La Potra Zaina? ¿Se acuerda? Bueno, haga memoria, Johnny. Y la Iglesia de la Candelaria. Oye, abrió sus puertas en 1773. La película Inframundo, El Despertar, en el 2012. Y arrancó la serie de televisión High School Musical. Para los jóvenes de la nueva generación, esta fue una de las series preferidas. Arrancó en el canal Disney en el 2006. William Powell, del grupo All Jays, nació en una fecha como hoy. Roberto Gañán, el vocalista de la agrupación Escape. Hay una canción de rock en español de Escape, fuerte. Él nació en 1971. Y Chucho Navarro, del grupo de Los Panchos, fundador de Los Panchos, bolerista, 1903. Bueno, hoy está de cumpleaños Robin McCauley, el vocalista de la agrupación My Colin Chakel Group. ¿Quién es la bella? Ahora Cristina Gaynor, hombre, tiene toda la razón. Hoy está de cumpleaños Robin McCauley, el vocalista de la agrupación McCauley Chicken Group. Ellos tuvieron una canción llamada Anytime, que alcanzó a sonar en la ciudad de Medellín. Me voy a despedir con dos canciones, con esa de McCauley Chicken y después Eric Stewart, vocalista de la agrupación 10cc, está de cumpleaños y él cantó esta canción de Dread Dog Holiday con Glenn Goldman, los dos. Entonces aquí están esas dos canciones para despedirme el día de hoy. McCauley Chicken Group con Anytime y 10cc con Dreadlock Holiday. Thank you.